En la tarde, escuchas Impacto FM 106.1. Atención, empresarios y emprendedores. ¿Quieres que tu negocio sea el más conocido en Sonsonate? ¿Buscas llegar directamente a tus clientes mientras ellos trabajan, conducen o disfrutan en casa? En Radio Impacto, la estación de los éxitos, llevamos tu mensaje a miles de oyentes cada día. La radio es el medio perfecto para conectar con tu público de forma directa, efectiva y económica. En Radio Impacto, creamos anuncios que destacan tu negocio y atraen tus clientes. Nuestra misión es que tengas éxito. Llámanos hoy al 2400-5412. Dale a tu negocio el impulso que necesitas. Anúnciate en Radio Impacto. Sonsonate tiene la estación que te acompaña en cualquier ocasión. La alegría y los buenos momentos los tenemos en esta estación. Complacencias y saludos en tu 6.1 serial. Radio Impacto en Sonsonate, compartimos la felicidad. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, Salsa Clave me canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El vuelo. tarde. Escuchas Impacto FM 106.1. Atención, empresarios y emprendedores. ¿Quieres que tu negocio sea el más conocido en Sonsonate? ¿Buscas llegar directamente a tus clientes mientras ellos trabajan, conducen o disfrutan en casa? En Radio Impacto, la estación de los éxitos, llevamos tu mensaje a miles de oyentes cada día. La radio es el medio perfecto para conectar con tu público de forma directa, efectiva y económica. En Radio Impacto, creamos anuncios que destacan tu negocio y atraen tus clientes. Nuestra misión es que tengas éxito. Llámanos hoy al 2400-5412. Dale a tu negocio el impulso que necesitas. Anúnciate en Radio Impacto. Sonsonate tiene la estación que te acompaña en cualquier ocasión. La alegría y los buenos momentos los tenemos en esta estación. Complacencias y saludos en tu 6.1 serial. Radio Impacto en Sonsonate, compartimos la felicidad. Aquí vamos, tú y yo, vestidos con la armadura dorada, bien protegidos, con las defensas y la energía a full, más fuertes que cualquier virus, listos para luchar contra todo, 100% recubiertos de salud. Así como te sientes, así te miran. Recúbrete de salud con Fortiplex Gold, el multivitamínico en sobres bebibles que fortalece las defensas de todos. Fortiplex Gold, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque, consulte a su médico. Doctor Eduardo Batres, urólogo especialista en cirugía y medicina de vías urinarias, le atiende en cirugía láser, sin herida de próstata y cálculo, temprana de próstata, genitales y riñón, problemas de erección y difusión sexual, fuga e incontinencia urinaria en mujeres y niños. No permita que esto le suceda a usted. Consulte a su médico certificado. Doctor Eduardo Batres, urólogo especialista en cirugía y medicina de vías urinarias, porque su salud es lo más importante. Haga su cita al teléfono 2451-1132, atendiéndole de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Pasaje San Gerardo, Barrio El Pilar, número 1-4, Sonsonate. Doctor Eduardo Batres, porque la decisión más correcta es solo la que es correcta para usted. Y ahora atendiéndote con servicios de rayos X y ultrasonografía digital Avanza Imágenes. Doctor Eduardo Batres. Esencia Coronada Morazán, para los dolores de estómago y menstruales. Esencia de menta Morazán reduce la indigestión, la hinchazón estomacal y elimina gases. Búscala en tu farmacia. Lea detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Atención, empresarios y emprendedores. ¿Quieres que tu negocio sea el más conocido en Sonsonate? ¿Buscas llegar directamente a tus clientes mientras ellos trabajan, conducen o disfrutan en casa? En Radio Impacto, la estación de los éxitos, llevamos tu mensaje a miles de oyentes cada día. La radio es el medio perfecto para conectar con tu público de forma directa, efectiva y económica. En Radio Impacto, creamos anuncios que destacan tu negocio y atraen tus clientes. Nuestra misión es que tengas éxito. Llámanos hoy al 2400-5412. Dale a tu negocio el impulso que necesitas. Anúnciate en Radio Impacto. Colipax, su anticolinérgico que alivia los síntomas de la colitis. Mensaje de última hora. En miscelánea, repuestos para bicicletas frente a Telecom. Los tubos para bicicletas A1.99. En miscelánea, repuestos para bicicletas. Los tubos de bicicletas A1.99. En miscelánea, repuestos para bicicleta, donde los repuestos por poquito y te salen regalados. We'll be right back. Fortalece tus defensas con Fortiflex Gold, porque su fórmula apoya al sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Sonsonate tiene la estación que te acompaña en cualquier ocasión. La alegría y los buenos momentos los tenemos en esta estación. Complacencias y saludos en tu 6.1 señal. Radio Impacto en Sonsonate. Compartimos la felicidad.